Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la décima fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Con mucho pragmatismo, Sarmiento le ganó 3-1 a Gimnasia en el Bosque Platense, en una victoria clave en su lucha no solo por mantener la categoría, sino también para pelear entre los primeros puestos de la tabla y así clasificar a la segunda ronda. El Lobo, con la derrota, casi que se despide definitivamente de la posibilidad de buscar campeonar. Lo analiza su DT, Néstor Gorosito. Nosotros no esperamos perder ni menos en nuestra cancha. Desde antes que lleguemos nosotros, que Gimnasia no gana 3 partidos seguidos. Entonces teníamos muchísimas expectativas de lograrlo y ahora el martes tenemos otra revancha para sobreponernos y otra vez volver a tratar de ganar. Newell's le ganó un partido chivísimo a Patronato y sueña con ser parte de los mejores 8 del torneo. Fue 1-0 para la Lepra, a pesar de no ser más que el patrón a lo largo de los 90 minutos. Así lo analizó su DT, Javier Sanguinetti. En líneas generales, salvo la pelota que tapa Franco sobre el final, ellos no tuvieron situaciones claras como para poder abrir el marcador. Previa caliente, con silbidos y puteadas en el nuevo gasómetro. Después, San Lorenzo arrancó con todo y se lo ganaba bien a Platense por 2-0 y los murmullos bajaban en decibeles. Pero el Calamar entró mejor en el segundo tiempo, despertó a los fantasmas del ciclón y terminó empardando el resultado. El postpartido fue peor. Hinchas a las piñas, pedidos de renuncias para todos y un Cuervo muy caliente que no sabe cómo seguir. Del lado del marrón, tranquilidad de haber conseguido un buen resultado. Lo cuenta su delantero, Rodrigo Contreras. Nosotros tratamos de poner el pecho a la situación que estamos viviendo. El equipo no había arrancado bien el partido, San Lorenzo de local tenía que salir a sumar, ellos estaban con la gente, pero bueno, después con el transcurso del partido creo que el equipo se acomodó bien, lo pudo buscar, conseguimos el empate y creo que si teníamos 5 o 10 minutos más no podíamos haber ganado. Racing sigue ganando a punto tal que alcanzó un récord que era de la época del equipo de José. Con gol de Copetti en el 1-0 frente a Unión, la Academia hilvanó su 9º triunfo consecutivo, está al borde de ser parte de la segunda ronda y es el puntero solidísimo de la zona. Enorme presente para los dirigidos por Fernando Gago. Es importante porque se entra en una marca histórica del club y eso lo lograron los jugadores. Y eso en cierto punto tiene un estímulo para seguir, haber progresado durante el inicio de la pretemporada hoy, desde la forma de jugar, desde la forma de convivir, y eso es muy importante para los chicos. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha por Radio Estación Sur, FM 91.7. En Varela, el debut de Pucineri como DT de Atlético Tucumán hizo ver una cara distinta a lo acostumbrado por el decano y contra un siempre difícil Defensa y Justicia, se vio mejor parado que el Halcón. No obstante, no le alcanzó para el triunfo ya que todo terminó empatado en 1. Los de Varela siguen peleando entre los primeros 4. Para los tucumanos, el punto alivia. Lo analiza el defensor de Atlético, Nicolás Thaler. La verdad que no viene muy bien este punto. Lo ideal hubiese sido la victoria, pero bueno, por lo menos nos llevamos algo. Argentinos lo perdía frente a Talleres casi desde el arranque, pero remontó el resultado con buen juego y mucha actitud y terminó quedándose con un 2-1 que lo mantiene como protagonista en la lucha por ser parte de los 4 que clasifican a la segunda ronda. Felicidad para los dirigidos por Gabriel Milito. Yo estoy muy contento con los jugadores que tengo, estoy satisfecho, enamorado del plantel que tengo. Realmente estoy enamorado del plantel que tengo. Y sé que este equipo, este grupo, o este plantel tiene futuro. En el último turno, Banfield recibió a River en el Lencho Sola y se lo empezó ganando con gol de Perales. Pero VAR mediante empató con gol de penal de Enzo Fernández y dio vuelta a un partido bravísimo con el tanto de Matías Suárez. River sigue prendido arriba, a 2 de Racing y con la clasificación a la segunda ronda casi en el bolsillo. Lo analiza su volante creativo, Juan Fernando Quintero. Cuando el rival tiene méritos y hace cosas dentro del campo, sabíamos que el partido iba a ser así, pero estábamos preparados también para eso, ¿sabes? Si vos ves el partido también fue igual en la forma y la intensidad de nosotros, pero bueno, de eso se trata el fútbol argentino, tenemos que estar a la altura de todo y pues bueno, nos vamos con una victoria muy difícil.